Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy en un día especial por lo que ha acontecido en la mañana de hoy. Y, por lo tanto, una programación especial la que vamos a tener nosotros en nuestro espacio deportivo. Vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, de la 68ª edición, de la primera etapa de la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Una prueba que ya ha finalizado hace poco más de una hora, sobre un poco antes de las 5 de la tarde, y nos ha dejado como primer vencedor a un jovencísimo ciclista belga, Run Erregors, el ciclista del equipo del Flanderen, Sport Flanderen, que ha formado parte, ha sido uno de los protagonistas del día, junto con otros 7 ciclistas que han formado la escapada de la jornada, una escapada que se iniciaba en el kilómetro 2, prácticamente a la salida de nuestra localidad, a la salida de Ubrique, formada por tres ciclistas españoles. Álvaro Cuadros, del Caja Rural, que por cierto fue el primero en coronar el Puerto del Boyar y el que por lo tanto también se ha llevado, aparte de eso y de otras cotas, ha sido el que se ha llevado el primer jersey de líder de la montaña, rey de la montaña, tras esta primera etapa. También Xavier Isasa, del Euskaltel Euskadi, y Ander Okamika, del BH Burgos. Junto a ellos, pues Stephen Bassett, de Human Power, del equipo estadounidense, el británico Mark Christian, de Leolo Cometa, el checo Wojtek Repa, del Ken Pharma, y el compañero de equipos del vencedor de Runen Erregor, en este caso Lindsay Bilder, también del Flanderen Sport, del Sport Flanderen, del equipo belga. Pues como decimos, Run Erregor se ha llevado la victoria en un emocionantísimo final de etapa, con una subida a la llegada de la localidad cordobesa de Iznájar. Para que se hagan una idea, pues ese último kilómetro ha sido en ascenso, y en el que ha habido 6 ciclistas implicados. En este caso, pues la suerte o el saber hacer ha sido para Runen Erregor, que se llevaba la victoria tras 5 horas, 16 minutos, 44 segundos. A 2 segundos entraban Stephen Bassett y Ander Okamika. Ander Okamika en esa tercera posición, cuarta para Xavier Isasa, a 12 segundos, a 15 Lindsay de Wilder, a 18 Mark Christian, a 31 Alessandro Gobbi, a 37 Gonzalo Serrano, el ciclista de Movistar, a 37 también Matteo Trentin, y a 38 segundos Benoît Cosnefroy, el ciclista francés. Decir que esta fuga del día llegó a tener a contar con una ventaja de hasta 15 minutos a lo largo de la etapa, luego fue reduciéndose y ya en esos últimos kilómetros finales el pelotón se puso a trabajar a destajo y, bueno, pues como hemos visto, a punto de dar caza a los escapados, se ha quedado a 30 segundos, unos escapados que han sabido también gestionar muy bien la ventaja, no han, cuando tenían esa minutada máxima, pues también empezaron a controlar porque sabían que tarde o temprano había que guardar fuerza para cuando apretara el pelotón, y es lo que han hecho y han logrado mantener esa ventaja. Decir que, bueno, en términos ciclistas o deportivos, esta vez era justo, ¿no? Era justo que uno de estos, o que el deporte, el ciclismo, hiciera justicia para uno de estos ciclistas que bueno, han estado escapados durante prácticamente los 200 kilómetros de carrera. Y bueno, pues ya decimos, 23 años tiene el vencedor Erregot, y es el que se va a convertir, o el que se ha convertido, en el primer líder de la edición 2022 de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Quedan por ver. La verdad que la etapa ha sido preciosa, ha sido preciosa, es emocionante, pues por esa escapada. Y ahora habrá que ver cómo transcurren las otras cuatro etapas de esta Vuelta a Andalucía. Como sea, como esta primera, la verdad que los amantes del ciclismo van a disfrutar de lo suyo. Decir que los que hemos disfrutado, los primeros en disfrutar hemos sido nosotros, aquí en Ubrique, los ubriqueños, viendo esa salida de esta prueba, disfrutando de la presencia de los ciclistas profesionales del pelotón, por cierto, de todos los escapados, de los ocho escapados, todos pertenecían a equipos de ProTeam, es decir, de la segunda división del ciclismo internacional. Ya saben que hay hasta 12 equipos World Tour y bueno, pues el resto se completan con los equipos de esa segunda división del ProTeam, los que están, por ejemplo, los tres equipos españoles que hemos comentado antes: el Ken Pharma, el Euskal Ter Euskadi, el BH Burgos y el Caja Rural, porque protagonistas de ellos o ciclistas de estos equipos han sido protagonistas en la etapa de hoy, porque había varios escapados, como hemos comentado antes. Estaba Álvaro Cuadros, andaluz por cierto, del Caja Rural, Xavier Isasa del Euskaltel o Ander Okamika del BH Burgos. Había otro componente del Ken Pharma, en este caso el ciclista checo, como hemos dicho antes, Bosztegh Repa. Y nosotros, que dentro de nuestras limitaciones, ya que hemos podido cubrir el inicio de la etapa, el inicio de la vuelta, pero no el final, que hemos tenido que ser testigo a través de o Canal Sur, de Andalucía Televisión o de Eurosport, que son las televisiones que retransmiten en directo a partir de las 3 y lo van a hacer durante los próximos días, esta vuelta a Andalucía. Y que, como decimos, que hemos sido testigos directos de esta primera etapa, con comienzo en Ubrique y final en la localidad cordobesa de Iznájar. Mañana tenemos una segunda etapa entre Archidona y Alcalá la Real, más cortita, en este caso de 150 kilómetros. Hay que decir que la etapa más larga, la etapa reina, era esta primera, que superaba por poco los 200 kilómetros. Y veremos si Errigod es capaz de mantener ese maillot amarillo de líder de esta Vuelta a Andalucía. Hoy era el favorito en la fuga y pese, porque hay que ver el sprint en esa llegada a meta con Basset, llegan incluso a moverse con el hombro en esos metros finales, adelantando al ciclista estadounidense, que fue el que lanzó pues digamos el último ataque, la sobrepasado pues quedando unos 20, 30, 40 metros para la línea de meta. Pese a eso, pues ha conseguido llevarse esa victoria. Súper contentos por haber sido testigo, como hemos dicho, de esta primera etapa de la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Pues vamos a quedarnos en los próximos minutos con las impresiones de los protagonistas de esta Vuelta a Andalucía justo antes de tomar la salida esta mañana en la Plaza de Toros, tras el paso por el podium en el que se presentaban los equipos al público asistente. Algunos de ellos pues pasaron por los micrófonos de, entre otros medios, Radio Ubrique. Y bueno, pues nos comentaron esas primeras impresiones lacónicas, eso sí, muy breves, sobre esta Vuelta a Andalucía, sobre la etapa y sobre cómo llegaban, ¿no?, para afrontar la que para muchos va a ser la primera cita oficial de este 2022. Para otros pues ya vienen rodados, ¿no?, de alguna que otra prueba que se ha llegado a disputar en estos días. Tuvimos la ocasión en principio de hablar con uno de los abanderados del ciclismo andaluz de los últimos años. Hablamos del marbellí Luis Ángel Maté, componente del Euskaltel Euskadi, uno de los ciclistas más queridos por la afición y de los más solicitados, por lo que hemos podido comprobar en el día de hoy. Ya decimos, uno de los puntales además del ciclismo andaluz. Luis Ángel Maté, que nos comentaba pues nada, que estaba encantado de volver a Ubrique, que se sentía como en casa. De hecho, el Marbellí suele tener como zona de entreno la Sierra de Cádiz o la zona de bueno, de la provincia de Málaga, del Valle de Guadiaro, toda esta zona por allí, pues suele ser sitios donde entrena para encontrar puertos importantes, pues obviamente viene hasta la Sierra de Grazalema con los dos colosos, el Boyar y las Palomas. Nos comentaba, pues nada, que la idea era ser fiel a la filosofía del equipo esta temporada, que lo que buscaba es eso, de, bueno, pues intentar ser combativo, pelear por victorias parciales y clasificaciones secundarias y ser protagonista en la carrera, en esta Vuelta a Andalucía, donde, por cierto, lo ha sido ya varias veces, la más cercana el pasado año, donde consiguió ponerse el líder, finalizar con el mayor de líder de la montaña. Sobre el recorrido, pues le gustaba, que era bonito, que también era muy, muy duro y que cualquiera de las cinco etapas podía ser decisiva. Otro de los puntales andaluces con los que hemos tenido ocasión de hablar es una de las grandes promesas del ciclismo no andaluz, sino nacional, e incluso nos aventuramos a decir que internacional, por lo que hemos podido ver en estos últimos tiempos. De hecho, lo más cercano que tenemos es la Volta a la Comunidad Valenciana, donde hemos visto el buen nivel y el estado de forma, a pesar de estar a principios de la temporada, en el que se encuentra el granadino Carlos Rodríguez, componente de Ineos, del equipo británico. Pues también hemos podido hablar con Carlos Rodríguez y nada, que nos comentaba eso, que es jovencísimo, recuerden que 21 años tiene el ciclista granadino y que a pesar de que se le ha colgado la vitola de líder del equipo para esta Vuelta a Andalucía, que no nos extraña, va a ser así, pero que viene con la idea de aprender, de seguir disfrutando de la bici y que luego, bueno, voy a llegar a los resultados. La verdad que no tiene por qué tener prisa ninguna, porque para ello hay otros ciclistas en su equipo con mucho más peso, digamos, ¿no? Y que han conseguido, como es el caso de Tao, pues incluso estar ahí en el podium, llevarse la victoria absoluta en un Giro de Italia. Que, bueno, también hay que tener en cuenta eso, las bajas, ¿no? Las bajas con las que se han encontrado muchos equipos, muchos ciclistas que en principio venían a la Vuelta a Andalucía, pues a potrearse o a ser la segunda opción, tienen que dar ese paso al frente porque los líderes se han caído a consecuencia de ese COVID, ¿no? Sin enrollarnos más, comentar eso, que, bueno, la idea de Carlos Rodríguez, pues es a ver lo que salía, ¿no? Cree que llegaba en buenas condiciones, pero que luego la carretera era la que iba a dictar sentencia. Sobre el recorrido, que le gustaba, pero que también nos comentaba que le hubiera gustado un poquito más de dureza en el final de alguna de las etapas. Porque claro, ahí es donde el granadino tiene su fuerte, como pudimos ver ahí en la Volta a la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues según él no creía que iba a haber una etapa decisiva, sino que va a ser cuestión de todos los días y de no perder tiempo, de ser el más regular posible en esos días. ¿Quién más hemos tenido? ¿Con quién más hemos tenido la ocasión de hablar? Pues con dos ciclistas colombianos. Iván Ramiro Sosa es el ciclista colombiano que viene sustituyendo en Movistar a Alejandro Valverde, fichado para esta temporada del Ineos y en el que también tienen puestas muchas esperanzas los dirigentes del equipo navarro. Pues Iván Ramiro Sosa, que venía con la idea de hacerlo bien, según nos comentaba, en esta Vuelta a Andalucía. Él apuntaba a esta etapa, que bueno, que decía que era bastante adecuada para Gonzalo Serrano, su compañero de equipo, pero bueno, al final, como hemos podido comprobar, no ha estado ahí en esta primera etapa. Según él, la Vuelta se va a decidir por muy poca diferencia y la idea era estar atento, al igual que Carlos Rodríguez, ser lo más regular posible y no perder mucho tiempo en ninguna de las etapas, y ya en las últimas pues ya se marcaría lo que tendría que llegar. Nos comentaba que llegaba muy bien, se sentía muy bien, ya había estado presente la semana pasada en el Tour de la Provence y bueno, pues según él pues, habían cogido ritmo y esperaban hacerlo bien en esta Vuelta de Andalucía. Para él el recorrido era muy duro, sobre todo de esta primera etapa destacaba que esa primera parte bastante dura al inicio y sobre todo al final, ¿no? Decía eso, que iba a haber mucha tensión para la llegada en ese repecho. Y por último, pues nos quedamos con el vigente campeón de esta Vuelta a Andalucía, con el colombiano Miguel Ángel López, Superman López, corredor de Astana, que también nos comentaba pues que en principio el equipo venía bastante fuerte, era uno de los que más llamaba la atención, no solo porque tiene al vigente campeón, sino también por la presencia de otros ciclistas como Nibali, que finalmente pues no ha podido tomar la salida. Se encontraba muy motivado, con un recorrido algo diferente al del pasado año, pero por eso le llamaba mucho la atención que era muy montañoso y que él esperaba pues ver, sobre todo quedarse con el día a día para ver cómo llega a esas últimas etapas, igual que ocurrió el año pasado prácticamente. Y bueno, pues esas fueron las impresiones de los protagonistas que pudimos recabar en la tensión de esa salida, la rapidez pues por tomar esa salida tras la presentación, el requerimiento de aficionados, pues no nos imposibilitó poder hablar con más gente, pero hemos tenido la posibilidad, en este caso, de poder hablar con un grupo selecto de los ciclistas del pelotón. Os dejamos con las impresiones de ellos, y van en este orden. Repetimos, el primero de ellos, Luis Ángel Matel, de Euskaltel Euskadi. El segundo, Carlos Rodríguez, el joven ciclista granadino del Ineos. Iván Ramiro Sosa, del Movistar. Y por último, el vigente campeón, Miguel Ángel López, Superman López, del equipo de la Astana. Buenas, Luis. De nuevo aquí en Ubrique, una tierra que podemos decir que corres en casa, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que sí, encantado de estar aquí en casa con todo el circo nuestro y nada, deseando hacerlo bien. Bueno, ¿qué esperas de esta edición de la Vuelta? ¿Al menos repetir lo del año pasado? Por lo menos sí. Repetirlo, pues nada, ser fiel un poco a la filosofía del equipo, a la temporada que llevamos, ser combativo, pelear por las victorias parciales y por las clasificaciones secundarias y ser protagonistas en carrera. ¿El recorrido qué tal te parece de esta edición? Bonito, muy duro también, así que cualquiera de las cinco etapas puede ser decisiva. ¿De los que a ti te gustan el recorrido, podemos decir, ¿no? Me gustan todos, porque Andalucía es tan bonita que por donde vaya pues siempre tenemos buenas opciones y buenos sitios para enseñar, y este año pues yo creo que el recorrido es bastante acertado. El año pasado gané la montaña, este año pues intentaremos repetirlo y a ver qué tal, cómo responden las fuerzas. Buenas, Carlos, bienvenido. Hola. A Ubrique. Llegas a esta Vuelta a Andalucía después de un papel destacado en la Vuelta a Ubrique Valenciana. Nada, seguir haciéndolo bien, seguir disfrutando de la bici y será el resultado que tenga que ser. ¿El equipo con qué intenciones viene? Supongo que te arrojaste aquí, ¿no? Sí, a ver cómo me encuentro estos días también y bueno, intentaremos hacer el mejor papel posible que podamos. Yo creo que buenas, pero la carretera es la que dicta cómo te encuentras o cómo no. El recorrido, por ejemplo, de las líneas generales de la Vuelta a Andalucía, nos comentan un recorrido que desgasta, rompe pierna, como... Sí, es un recorrido bastante exigente, pero bueno, a mí me gustaría un poquito más de dureza en el final, en algún puerto, pero nos apañaremos con lo que haya. Se presupone que se puede decidir durante el fin de semana, ¿no? Yo creo que va a ser una cuestión de todos los días de estar adelante y no perder tiempo. ¿Y hoy? Bueno, hoy también estar lo más adelante posible para prevenir cualquier cosa que pueda pasar. Iván, buenas, bienvenido a Ubrique. Llega como refuerzo, digamos, de última hora. ¿Qué expectativas tienes para esta Vuelta? No, creo que muy bien. La idea es hacerlo bien. Hoy creo que la etapa es bastante adecuada para Gonzalo y creo que esta carrera se disputará sobre las posiciones. Va a ser con muy pocas diferencias y la idea es estar siempre ahí muy atentos. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te ves? Creo que muy bien. Creo que hemos hecho Proban bien. Creo que hemos cogido ritmo y aquí estamos ahora y esperamos hacerlo bien con el equipo. ¿Línea general, qué te parece el recorrido de esta Vuelta a Andalucía? Bien, creo que es demasiado duro y ya veremos cómo se va. ¿Esta primera etapa, cómo la ves? Creo que es bastante dura al inicio. Yo creo que al final va a haber mucha tensión para la llegada en este repecho de un kilómetro. Miguel López, buenas tardes, bienvenido a Ubrique. Supongo que con la intención de repetir la gran vuelta que completaste el año pasado, esta edición, ¿no? Hola, buenos días. Sí, bueno, la verdad que sí, contentos, motivados, venimos con un bonito equipo y bueno, aquí estamos ya en la salida. ¿El recorrido de esta edición qué te parece? Bueno, la verdad que bueno, es un poco diferente al del año pasado. Yo creo que llama mucho la atención, es un montañoso, pero bueno, vamos a ver día por día a ver qué tal va. Las bajas de última hora parece que han reducido ahí el número de candidatos que hay ahí en la lucha por la lucha final. Parece que ya están ahí 3, 4, 5. ¿Cómo ves ahora mismo sobre el papel y antes de comenzar? Bueno, sí, yo creo que bueno, antes el equipo que se había anunciado para venir a Andalucía, nuestro equipo, pues era un equipo que llamaba un poco más la atención con Ibali. Pero bueno, ya con su baja, pues estamos los que estamos. Y bueno, igual motivados, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer muy bien también. Del mismo modo, también tuvimos la ocasión de hablar con representantes políticos, con representantes, con autoridades, mejor dicho, y con el director de la Vuelta a Andalucía, con Joaquín Cuevas, con el que también intercambiamos impresiones sobre lo que le esperaba ahora, ¿no? A partir de esta salida, porque después de todos los nervios al principio de que todo salga bien en la primera etapa, en la puesta en escena, la presentación de la prueba, ahora viene que no ocurra nada y que las cinco etapas transcurran tranquilamente desde el punto de vista de los organizadores, diferente del aficionado, obviamente. Esa tensión que va a tener Joaquín Cuevas y su equipo durante estas cinco etapas va a ser importante. Destacaba Joaquín Cuevas pues esa puesta en escena que había tenido la Vuelta a Andalucía, la alta presencia de públicos y aficionados aquí en Ubrique, estaba encantadísimo de nuestra localidad y bueno, esperando que sobre todo que bueno, pueda surgir otra vez la oportunidad de que la Vuelta a Andalucía acabe o comience o acabe en nuestra localidad alguna de sus etapas. Pues sobre esas primeras impresiones, esos primeros nervios de lo que es la Vuelta a Andalucía que comenzaba a andar en el momento en que teníamos la ocasión de hablar con Joaquín Cueva, hablamos enseguida y escuchamos esa entrevista. La carrera ya está lanzada y los deberes que se han hecho previos, pues bueno, pues esperemos ya ahí de que sea el propio desarrollo de la carrera que funcione pues como tiene que funcionar, ¿no? Pero bueno, es un nerviosismo distinto, ¿no? Antes era la intranquilidad de poner a todo el mundo en marcha, ahora que están todos en marcha, pues con ganas de que sea el día 21 y que termine y que esté todo el mundo en su casa. No. Como todas las maquinarias, ¿no? Cuesta chandar y después sí, ya... Sí, sí, sí. Es complicado, ¿eh? Porque tú pensás que es un engranaje de más de 1.100 personas y todo eso que funcione y que funcione pues como un reloj suizo de los antiguos, ¿no? No de los actuales que son de cuarzo, pero sí esa maquinaria que funcione, que todo el engranaje funcione, era complicado, ¿no? Bueno, Joaquín, ¿qué te ha parecido la afición ubriqueña? Al final, con todo el protocolo anticovid, ¿se ha ido la gente contenta? Relativamente ha podido estar cerca de los protagonistas, ¿no? Pues cierto, desde aquí, pues bueno, hacemos el agradecimiento público al Ayuntamiento de Ubrique y a todos los aficionados que han venido y que nos han acompañado por el civismo y por el respeto que ha habido hacia los corredores. Yo creo que ha merecido la pena hacer esa apuesta por parte del Ayuntamiento, por parte de la Diputación, por parte de la Junta de Andalucía, esa apuesta fuerte y decidida de apostar por Ubrique, y desde aquí nuestro máximo agradecimiento. La pena ha sido, digamos, esas bajas de última hora por COVID, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que servir eso un poco de toque de atención. Yo creo que no, para que sirva, para que no bajemos la guardia. Los corredores, hombre, nos duele muchísimo de que hayan corredores de que no hayan podido venir porque hayan pitado, ¿no? Hayan pitado en el sentido del COVID, ¿no? Que hayan dado positivo. Pero tiene que servir para que la población pues, y el resto de ciudadanía pues, que nos demos cuenta de que esto no se ha terminado y que tenemos que seguir pues, con las medidas de seguridad para que esto, a ver si por fin termina y tanto el deporte, la cultura, los espectáculos y la vida normal, social, podamos volver a esa normalidad, tan deseada normalidad. Pero tiene que servir para que lo vayamos haciendo de forma progresiva y bien... y de forma consciente, ¿no? Nos han caído algunos cabezas de cartel, pero bueno, el cartel sigue deslumbrando, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, yo creo que llevamos un cartelazo muy bueno, muy digno, que va a servir pues para seguir vendiendo Andalucía en los 5 continentes, ¿no? A todo el mundo, tenemos corredores de todo el mundo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay corredores, pues bueno, pues equipos que se han visto mermados a última hora, que estaban por participar y que no hemos engañado. O sea, me refiero de que los propios comunicados de los propios equipos, de que esos corredores que iban a venir, pues no han podido venir porque han dado COVID. Pero yo creo que el aficionado, los medios de comunicación y las firmas comerciales y las instituciones tienen que estar muy contentas de este plantel que traemos en esta 68 edición. Bueno, Joaquín, ¿le volveremos a ver por aquí por Ubrique próximamente? Amenazamos con volver. sí, volveremos. Pues volveremos a Ubrique. Esperemos que sí, mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. A disfrutar. A todos vosotros y que no os lo perdáis hasta el día 20, como estáis aquí, hasta el rabo, todo es toro, ¿eh? Os me refiero que hasta el 20, hoy arrancamos aquí el 16 en Ubrique, pero hasta el 20 en Chiclana de Segura, la vuelta va a seguir muy viva y creo que todos los aficionados deben seguir cada día la Vuelta Ciclista Andalucía. No lo dude, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Otra de las autoridades que estuvo presente hoy aquí en Ubrique fue Miguel Andreu, que es el delegado de Educación y Deporte en Cádiz, en la provincia de Cádiz, de la Junta de Andalucía. También encantado con que nuestra provincia, nuestra localidad, en este caso Ubrique, en la provincia de Cádiz, puedan acoger eventos de esta índole, y destacaba sobre todo lo que significaba a nivel publicitario para la provincia de Cádiz y para, en general, y para Ubrique en particular, el acoger una de estas pruebas que tienen tanta repercusión, sobre todo fuera de nuestro país. Nosotros insistimos en eso porque es lo que nos comentaba en su día precisamente Joaquín Cuevas, sobre todo en los países del norte, ¿no? Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia, todos esos lugares en los que pues hay un especial interés en vender Andalucía, en vender Cádiz, porque es público potencial, ¿no? Podríamos decir, de las bondades turísticas de nuestra localidad, y ellos son de los principales países emisores de turistas para Andalucía. Pues intercambiamos también impresiones, escuchamos las palabras de Miguel Andreu. Bueno, estamos con Miguel Andreu. Miguel Andreu, buenas tardes. Buenas tardes. Todo un espectáculo del que hemos podido disfrutar hoy aquí en Ubrique con esta Vuelta a Andalucía, gracias al apoyo de los sponsors, de las administraciones, todo de acuerdo, haciendo uno para que sea posible una fiesta como esta, ¿no? Y además aquí es una de las maneras que hay un deporte que hace que todas las administraciones, tanto Diputación, Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, pues vayamos de la mano para estos grandes eventos deportivos, que repito, no solamente son deportivos, sino que atraen turismo, atraen ingresos a toda la zona. Y hace, bueno, acaban de salir los corredores ahora mismo, esta primera etapa, que sale de Ubrique, sale de la Sierra de Cádiz, y repito, la Junta de Andalucía sigue apostando por estos grandes eventos deportivos. Cualquiera que haya seguido, digamos, los medios especializados, nacionales e internacionales, sabe que Ubrique lleva unas 2 semanas sonando constantemente, claro. Y sobre todo, supongo que es lo que les interesa a las administraciones, en el norte de Europa, en países como Bélgica, Holanda, que quizás es por llamarlo de alguna manera, el público objetivo, ¿no? En todo el mundo. O sea, la palabra Ubrique, la palabra Sierra de Cádiz, la palabra Cádiz, la palabra Andalucía, en todo el mundo. Y bueno, el que lo escuche y el que ve ahora las retransmisiones por la televisión, pues ve, uy, mira, Ubrique, porque sale el reportaje de la salida, las llegadas, y mira, y pues repito, y que no solamente, como he dicho antes, turismo. Es turismo, o sea, no solo deporte, es turismo, es ingreso, es gente que venga. Bueno, solamente la cantidad de personal que ha estado aquí por la zona, pues bueno, ya eso son, repito, y sobre todo poner la Ubrique, en el mundo. Uh-huh. Y eso, hablamos de esta primera etapa, y de aquí en Ubrique en concreto, pero esto se va a desarrollar durante 5 días por toda Andalucía. Por toda Andalucía, por toda la... La mejor manera de dar a conocer nuestra comunidad también. Por supuesto, y además que, bueno, Cádiz, la provincia de Cádiz, en las últimas 3 ediciones, bueno, ha terminado o ha salido aquí de Cádiz, o sea que siempre está muy presente en la provincia de Cádiz en esta Vuelta Ciclista, y que siga así. Uh-huh. Un deporte tan pujante como el ciclismo está ahí, digamos, entre las niñas bonitas de la Junta de Andalucía también, organización de eventos. Y hablando de niñas, os recuerdo que es la primera vez que hay una Vuelta Ciclista femenina que se va a celebrar en mayo, uh-huh, que también pasa por aquí por Cádiz, que tiene la última etapa, son 3 etapas, la última etapa termina en Castellar de la Frontera, aquí en Cádiz también, en la zona del Campo de Gibraltar, que también estaremos allí porque también seguimos apostando mucho por el deporte femenino. Uh-huh. Lo que yo le preguntaba en torno a lo que es el ciclismo en líneas generales. Hombre, tenemos una apuesta muy importante por esta vuelta y, repito, ya estamos en segunda división, por así decirlo, o sea, estamos en una vuelta muy importante. Las fechas, además, que se han ajustado muy bien, porque son prácticamente ya, como decía antes Joaquín Cueva, el organizador, que antes venían a rodar y ahora vienen a competir. Es decir, que gracias a la organización de esta vuelta, porque, repito, esta vuelta está siendo de lo más puntero. ¿Y qué le ha parecido Brique, la acogida que le ha dado a la vuelta? Brique, nada más que tienes que ver, bueno, entre los escolares que han venido también algunos colegios y toda la gente, pues bueno, impresionante. Pero vamos, no había ninguna duda de eso no lo dudamos, que Brique se iba a volcar con la vuelta y así ha sido. Nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahí estaban las palabras del delegado provincial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. Y vamos a finalizar esta ronda de intervenciones con las impresiones de la alcaldesa de Ubrique, que obviamente ha tenido también un gran protagonismo en esta salida de la Vuelta a Andalucía. De hecho, ha sido la principal autoridad de nuestra localidad, la alcaldesa, la encargada de dar la salida oficial, la salida neutralizada y la oficial a esta Vuelta de Andalucía. La alcaldesa también se mostraba muy contenta del ambiente que se había vivido en la mañana de hoy en la Plaza de Toros, de un ambiente festivo, deportivo festivo, un ambiente muy sano, hay que decirlo. El ayuntamiento, que ha estado a la altura organizativamente, y esa es una cosa que destacar. Y nosotros también le preguntamos, alcaldesa, ¿para cuándo un final de etapa, no solo de una Vuelta a Andalucía, sino de una Vuelta de España? Que ya sabemos lo que es, que ya ha habido dos ocasiones en las que Ubrique ha cogido el final de la Vuelta a España. Y además se han dado claras muestras de que organizativamente Ubrique pueda acoger este tipo de eventos. Pues nos comentaba que, bueno, que si fuera por el ayuntamiento, pues encantado, pero ya saben que eso no puede ser. Todos los años depende de muchos factores, el recorrido que diseñen los organizadores, bueno, pues son bastante. Muy contenta veíamos a la alcaldesa, que bueno, nos hablaba también de cómo había vivido como primera autoridad de nuestra localidad esta salida de la 68ª edición de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol. Alcaldesa, ¿cómo es esa sensación de abrir una carrera como la Vuelta a Andalucía? ¿Cómo ha hecho hoy? Pues la verdad es que ha sido muy ilusionante. Yo creo que el pueblo de Ubrique estábamos muy contentos de ser salida, además de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía. Llegar aquí a la zona donde albergábamos la presentación de equipo, un día laborable que sabíamos que también dificultaba la presencia, y bueno, una alegría comprobar que la mayoría de la gente ha intentado buscarse un hueco para venir a animar la salida, el ambiente, y yo creo que espectacular, Jesús, porque además el día está acompañado, el sitio de salida da la imagen paisajística a ojo de pájaro, y también sobre el terreno espectacular, que es lo que también el ayuntamiento pues en esto valora, ¿no? Que es la promoción, la difusión del nombre de Ubrique, y unido a los valores deportivos, especialmente del ciclismo, con una vuelta que también tiene una relevancia, bueno, a un nivel internacional considerable, y que es el inicio también de, digamos, de la temporada del ciclismo español, y bueno, pues muy contentos, la verdad. Destacó sobre todo el ambiente. No hemos visto hasta los colegios que han sacado a sus alumnos allí para dar colorido a lo que ha sido la salida. Y bueno, entiendo que el pueblo de Ubrique, a pesar de, como tú dices, que es un día laborable, se ha volcado con la prueba, ¿no? Así es. Personas a título particular, y he visto, bueno, pues numerosos, ¿no? Colegios que han salido de sus clases para que los alumnos y alumnas también disfruten de un día tan especial. Es difícil volver a repetir una experiencia de estas características porque, bueno, hay una gran demanda, ¿no? De municipio, necesita también una apuesta considerable, que si no llega a haber sido por el patrocinio de la Diputación Provincial, Ubrique hubiera tenido más que complicado el poder participar en esta primera etapa. Y tengo que agradecer a los centros educativo que hayan dado también esa oportunidad a nuestros niños y niñas para rememorar y recordar un día tan especial. Decíamos que siendo la salida, Ubrique quizá en cuanto a imágenes, ¿no?, que es lo que te vende una prueba de esta, no vaya a tener mucha repercusión, pero insistimos en el hecho de que dos, tres semanas, un mes antes, Ubrique ha estado sonando en todo el mundo, y sobre todo en países que son receptores, digamos, España es receptor de turistas de zonas como Bélgica, Holanda,

Bueno, pues ahí estaban las impresiones que pudimos recabar en la mañana de hoy antes de la salida de esa primera etapa que ha finalizado hoy en Iznájar después de 200 kilómetros. Para mañana nos queda la segunda etapa, llega la segunda etapa entre Archidona y Alcalá de Real de 150 kilómetros y bueno, pues con cuatro puertos de montaña de tercera categoría y uno de segunda. En este caso tenemos en el kilómetro 29 y 3 el Alto de Ligueral, en el kilómetro 70,5 el puerto Sierra Cristina, en el kilómetro 88,1 el puerto Salto del Caballo y ya pues en el 130 el Alto de las Grajeras y el puerto del Castillo en el 143. Como ven, un recorrido rompe piernas, sobre todo en esos últimos kilómetros, podemos decir, en los últimos 20 kilómetros, dos subidas a dos puertos de tercera. Por lo tanto, entendemos, ¿no?, que propicio también para las escapadas la etapa de mañana jueves. Nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana, pues ya con parte también de la Vuelta a Andalucía, pero con la actualidad del deporte local. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Urique, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Demasiado tarde, oh, y ya sabemos el final.